¿Y cómo estuvo el viaje, mi amor? Piola, nada del otro mundo. ¡Oh, rema, rema! ¡Dale que se viene otro rápido! ¡Allá adelante, rema! Descansamos harto, no había mucho que hacer. Ya cabros, ¿con qué partimos hoy? ¿Cabalgata, escalada, canopy, Benji? ¿O no hacemos nada mejor, ah? Y aparte el profe jefe nos tenía cortito. ¡Baila, profe, baila! ¡Baila, profe, baila! El último pasajero, tu viaje de estudio soñado. Nueva temporada, ahora los sábados a las 22 horas. TVN, el canal de Chile.